abejita chiquita, la menor del panal. Moviendo sus alitas se va un día a viajar. Un sombrerito se pone, anteojos y sombrilla, collares de botones, vestidos de puntilla. Con su disfraz de señora al mercado va a comprar. Un dedal de ricas flores, otro dedal de manjar. Con sus alitas cargadas, ella no puede volar. En su te se va sentada y regresa al panal.